noches y caricias tú me das. No sabes esta dicha de amar, y así intentas cambiarme por no saber amarme. Te envuelves en tus sueños nada más, y el pasado te viene a complicar. Muestras sin darte cuenta que nuestro amor no cuenta. Y mis sueños, ¿qué? ¿Acaso no merecen atención? Y mis ganas, ¿qué? ¿Te olvidas que también tengo pasión? ¿Has pensado tú que no tengo derecho ni a soñar? ¿Qué sabes de mí si nunca me has querido preguntar? A veces me pregunto qué hay en ti, que no te alcance el tiempo para mí, porque tú simplemente solo piensas en ti. Te envuelves en tus sueños nada más, y el pasado te viene a complicar. Muestras sin darte cuenta que nuestro amor no cuenta. Y mis sueños, ¿qué? ¿Acaso no merecen atención? Y mis ganas, ¿qué? Te olvidas que también tengo pasión. ¿Has pensado tú que no tengo derecho ni a soñar? ¿Qué sabes de mí si nunca me has querido preguntar? ¿Acaso no merecen atención? Y mis ganas, ¿qué? ¿Te olvidas que también tengo pasión? ¿Has pensado tú que no tengo derecho ni a soñar? ¿Qué sabes de mí si nunca me has querido preguntar?